Soy Santiago Lozano, soy compositor, dependiendo como de con quién hable y en qué contexto me defino. A veces me gusta hablar de mí como cineasta, porque trabajo mucho en cine y entonces cuando estoy en esos contextos hablo de mi oficio como el de un cineasta que se expresa a través del sonido, no a través de la imagen. Hago música para cine, hago pues músicas en general como todo el tiempo, muchas más de las que publico o las que quedan por ahí, porque muchas, o una de las cosas que más me gusta hacer es tocar en mi estudio y mover botones y cables, y de eso muchas veces no quedan rastros, porque eso es como, es parte de lo que me gusta, la verdad, y es que sea como el momentico y ya. Pero pues también hago, digamos, composición en términos un poquito más tradicionales, pues como de bolitas y palitos, y pues con partituras y obra que queda. Justamente estaba hoy leyendo sobre eso, como de la obra de arte y de dónde viene esa definición y cómo en muchos sentidos pues es la obra la que define el que uno sea artista, y entonces qué queda para los que no hacemos obra o qué es la obra, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta cuando hago bolitas y palitos que mis partituras sean gráficamente interesantes, y es parte de lo que entiendo como la obra, y muchas veces la como que el resultado sonoro no es que sea secundario, sino que debería ser una consecuencia directa de esa forma en la que se encuentran soluciones gráficas, por ejemplo, para expresar una intención. Sí, entonces sí soy compositor también, pero que llegué, como que llegué a la composición a través de muchos otros intereses como multidisciplinares. Y cómo llegué ahí, no sé, pues familia de músicos, familia de muchos músicos. No todos como de carrera, pero sí todos de tocar instrumentos y de reunirse, de reuniones familiares muy sonoras. Entonces, pero sí tengo un tío que es como guía espiritual, compositor, que es, pues fue una fuerte influencia posiblemente, como sobre todo en el momento como de decisión de carrera. Yo quiero ser como él, más o menos. Era un modelo. Pero siempre súper alejado también de lo que él hacía en términos compositivos. O sea, sí era un referente como su estilo de vida, como, uy, qué chévere ese man que vive solo en la Candelaria y que se la pasa haciendo ruido y por eso le paga. Pero además, sí, como que rápidamente, pues, como que empecé a definirme qué era lo que a mí me interesaba y la distancia con él fue enorme. Yo empecé tocando guitarra eléctrica en bandas, aparte de haber estudiado piano y otras cosas como más obligatorias y formales, realmente como mi momento como de definición personal fue cuando dije, no más piano, y empecé a tocar guitarra. Y empecé a tocar guitarra en bandas de rock y sobre todo punk y ska. Y di además con un grupo maravilloso, porque los que me enseñaron o me mostraron a mí esa música eran ingleses que estaban aquí en Colombia. Y que eran cuchos, pues, para mí, o sea, me cogieron a mí, eran, estos manes eran mucho más viejos que yo y me cogieron a enseñarme un montón. Me enseñaron un montón, pues, como de repertorio, de mostrarme músicas que nunca había oído. Y eso, sin duda, lo menciono porque creo que me marcó muchísimo. O sea, el ruido, definitivamente es algo que llegó a mi vida como para quedarse. O sea, incorporo el ruido desde entonces, como pues en la guitarra eléctrica es algo natural, es como algo que hace parte del timbre del instrumento, y que una vez empiezas como a entenderlo y a poder jugar con él, pues se vuelve para mí una herramienta maravillosa. ¿Haces música para cine y diseño sonoro, me imagino? Sí, sobre todo música, y como que en algunos casos eso se mezcla mucho y es como como muy sutil la barrera entre lo que es el diseño sonoro y la música, y cuando hay proyectos en los que esas cosas se contaminan, bien sea porque yo hago un poquito de todo o porque trabajo en llave con los que hacen el diseño sonoro, son normalmente los proyectos más interesantes para mí. Pero trabajar en música cinematográfica para mí también es muy divertido, es precisamente porque me saca de zonas de confort, o sea, me pone a disfrazarme a raticos de otro compositor o de otra persona o de hacer cosas diferentes. Es raro que alguien te llame para hacer noise como banda sonora de una película o cosas así, pero sí hay proyectos más abiertos como al juego, y hay otros en que el juego, digamos, es parte del, es como un juego de imitation game, es el título de una película. Es un juego de imitación, es un juego de, bueno, copiar no necesariamente, pero sí como travestirse un poquito. Entonces, eso es chévere. Posiblemente en términos como de reto compositivo no siempre son interesantes, porque muchas veces toca trabajar sobre referentes. Te dicen muy claramente, oye, yo quiero que suenes a tal cosa. El reto es otro. El reto es como más como de una decodificación de las claves, no solamente musicales, sino de, o sea, para que no te acusen de plagio, por ejemplo. No solamente se trata de copiar o de plagiar, sino de decodificar qué es lo que en esa música que te ponen como referente hay de interesante para el director y cómo lo puedes expresar de maneras diferentes. Y en ese campo, ¿cuál ha sido el proyecto que más te guste o que más has disfrutado? Todavía no ha llegado como un proyecto en el que yo diga no, o sea, eso yo no lo puedo hacer, o sea, no, definitivamente va contra mis principios o algo así. Pero sí han llegado como proyectos muy difíciles. Por ejemplo, tuve que hacer una peli en la que me pusieron a hacer jazz, y definitivamente el jazz y yo no somos muy amigos, pero fue la oportunidad de trabajar con muy buenos músicos. Entonces, digamos que la forma en la que lo solucioné fue rodeándome de jazzistas y aprendiendo, ¿no? Pero claramente, si me pones a escoger, pues voy a buscar siempre como los proyectos en los que puedo hacer la música más cercana como a mis gustos. Por ejemplo, hace muy poquito, y es una peli que se está estrenando en estos días, hice la música de una peli que se llama La pesca del atún blanco, de una mujer muy chévere que se llama Maritza Blanco. Y va a tener su lanzamiento en el Festival de Florianópolis. Es una peli en la que, por ejemplo, había sonoridades del Pacífico, es filmada en un pueblo cerca de Buenaventura, y entonces como que hay una tendencia de este tipo de películas que muestran lugares con sonoridades tan características como es el Pacífico colombiano, a una de dos: hacerlo de manera completamente naturalista, y estoy haciendo comillitas porque yo no creo en eso, sobre todo en el cine, pero sí como tratar de hacer un look cuasi documental, y entonces la música solamente suena si está justificada porque hay músicos en la escena o cosas de ese estilo. Entonces es muy difícil como insertarse en ese tipo de películas, pues desde el punto de vista del compositor. Pero Maritza me dio como carta blanca, y lo que hicimos fue samplear un montón de sonoridades. Fuimos a un estudio en Cali donde grabamos a un grupo que sale en la película, que toca también unas músicas de allá. Y además tuve como la oportunidad de hacerles unas como direcciones respecto a lo que yo me estaba imaginando como música general de la película, y eso lo incorporaron en la forma en la que ellos tocaron también para la peli. Entonces fue una colaboración súper bonita, y yo con los materiales que me traje del estudio los remezclé, reelaboré, procesé, etcétera, etcétera. Y creo que es un trabajo bonito, por lo menos diferente. Empezaste, me decías, tocando la guitarra eléctrica. Bueno, no exactamente, pero sí fue como un momento decisivo. ¿Hoy en día con qué trabajas? Con máquinas de todo tipo. Pues normalmente a mí me invitan como a hablar de tecnología y música y ese tipo de temas. Y yo siempre digo lo mismo, y es que tecnología es hasta un par de cucharas que se ponen juntas para sonar. Y lo digo porque lo hago. Es decir, si el timbre que necesito se produce más fácil con unas cucharas que con un patch en máquinas, pues sería muy estúpido ponerme a hacer un patch para obtener el sonido de las cucharas. Pero sí, o sea, soy como muy enamorado del timbre. Creo que es como la cosa que más me apasiona como de la investigación compositiva, como de generar sonidos particulares. Siempre asocio gesto y timbre. Y entonces depende de lo que quiera hacer, pues busco las herramientas para hacerlo. Tengo muchos juguetes en la casa, como instrumentos de varios tipos. Las guitarras, pues como toqué varios años guitarras, pues guitarras de todo tipo y de, como de la familia de las guitarras, pues tengo varias. Pero también, no sé, instrumentos percutivos y de viento y cositas. Pero normalmente todo pasa por las máquinas, ¿no? Por las máquinas más tradicionales en el sentido de máquina. O sea, por sintetizadores, pedales, efectos, procesadores. Muchos de ellos analógicos, pero estaba medio peleado con el computador, pero últimamente estamos haciendo las paces. A mí me encanta estar descubriendo cosas nuevas. Es como una tarea que me autoimpongo y es estar oyendo vainas. Los gustos, yo creo que los gustos de la adolescencia lo marcan a uno muchísimo y como que se quedan ahí. Y entonces, no sé, te decía del punk y el ska, pero posiblemente más un cierto tipo de punk, ¿no? Pixies o cosas así me encantaban. Y yo creo que determinan las cosas que después le van a gustar a uno en el futuro. No sé, después de bandas como Pixies, entonces vinieron otras como Siu Siu o qué sé yo, bueno, Sonic Youth siempre, cosas así. Pero eso yo creo que me abrió un poquito las orejas para que en el momento en el que todos los que empezamos a estudiar composición nos chocamos con el repertorio académico del siglo XX, como que no me diera tan duro, yo creo. De hecho, sí hubo momentos de choque con algunas piezas, pero rápidamente empecé a encontrarles sentido primero y después gusto y placer, ¿no? Y entonces hoy en día, no sé, muchos compositores me fascinan. Voy a hablar solamente de los latinoamericanos porque de los europeos se habla mucho, pero me encanta, no sé, Mesías Mayhuashka, me encanta su música, me encanta la música de Sergio Prudencio, me encanta la música de varios compositores mexicanos, posiblemente Javier Álvarez el que más me guste, pero hay varios. O compositores brasileños también, tanto de lo muy experimental como un Flo Meneses con su maximalismo, hasta algunos otros que presentan elementos de la música popular como más claramente, como por ejemplo un Chico Melo, que fue profesor por poco tiempo y que me marcó también muchísimo. A Chico Melo llegué en Berlín, porque yo me fui a Berlín pensando, de hecho yo me iba a Alemania pensando en estudiar en Essen con Nikolaus Huber, un gran compositor, que cuando llegué me dijo, sí, te recibo, pero te recibo solo por un año porque me voy a pensionar dentro de un año. Y entonces eso me puso en crisis y eso era en Essen. Y dije, no, yo me voy a ir a vivir a Essen para estudiar solamente un año con este personaje y después que me deje botado, pues busquemos algo más definitivo. Y terminé yéndome a vivir a Berlín y allá conocí a Chico Melo, quien viene como de la escuela de Mauricio Kagel y de Dieter Schnebel, quienes me gustan mucho y me influenciaron muchísimo, sobre todo Dieter Schnebel, porque tiene esta, como esta idea muy teatral, muy performática de la música, que para mí es fundamental. O sea, por más de que yo haga música no programática, siempre hay por lo menos un componente escénico, o siempre pienso en mis intérpretes como performers más que como músicos a secas. ¿Trabajas también para lo escénico más allá de lo musical? No he hecho tanto, pero básicamente es falta de tiempo. Y justamente ahorita yo no sé si pues por la pandemia que todo el mundo está presentando proyectos, así, inventándose vainas, me han aparecido varias propuestas. Quisiera hacer más de lo que hago porque no me alcanza el tiempo, la verdad. Pero sí me gusta mucho. Y lo que pasa es que también cuando cuando pienso en cosas teatrales, pues normalmente es como que si le voy a meter la ficha a algo que es tan complejo y que requiere tanto tiempo, porque es que lo que pasa con muchos proyectos teatrales es que no solamente, en la mayoría de casos, no solamente se trata de la composición, sino también de la ejecución, de estar en las funciones, etcétera, etcétera. Y algo tan demandante, pues normalmente pienso, pucha, pues dediquémosle ese tiempo más bien como a mi proyecto personal. Y como entonces me pongo a darme la estación medio de Wagner a rato, pues también como que escribo unas cosas gigantescas en las que soy todero. En estos tiempos estoy haciendo dos pelis, dos documentales, uno que se llama Güera Para y otro que se llama No Soy Yo Quien Grito, uno sobre mujeres trans indígenas en Colombia y el otro sobre la hija de un sindicalista de la UP, su historia muy personal, muy bonita. Pero aparte de eso estoy ahí como dedicándole mucho esfuerzo a rehacer mi ópera, la última que hice, que se estrenó hace un par de años y que quiero hacer como en formato digital. Quiero contarla digitalmente, o sea, pues en estos momentos estoy reuniendo sponsors que para ese tipo de medios como que están abiertos a escuchar propuestas. Y al principio de la pandemia, los primeros días, me puse es que el objetivo de hacer una pieza diaria. Hay un amigo, un buen amigo que se llama Tomás Corredor, que inspirado en Jonas Mekas está haciendo una especie de diario cinematográfico y está produciendo un pequeño video de un minuto diario y está súper lindo. Y entonces yo le dije, no, pues era como una especie de reto. Bueno, entonces yo voy a hacer música una diaria y no sé qué. ¿Qué va? El impulso me duró como 3 días. Y me di cuenta que no, eso es muy complicado. Y pues es que esta situación es muy difícil para todo el mundo. Pero pues, no sé, yo tengo 2 hijas que requieren atención, etcétera, y pues en estos momentos más. Entonces, no, la verdad es que compongo solamente lo justo y necesario para mi trabajo. No me ha quedado ni siquiera tiempo para jugar. O sea, jugar con mis máquinas, que es lo que muchas veces desencadena en composiciones. Es como pongo a improvisar un rato y a veces de eso pues grabo o quedan cosas. ¿Y tus hijas juegan con las máquinas o no? Todavía no. La mayor sí, la pequeña tiene solo 1 año, entonces todavía no. Pero la mayor sí, siempre viene aquí a hacer ruiditos. Qué divertido. Tú, bueno, creo, eres profesor también, ¿verdad? Sí. ¿De composición o de qué? Sí, de composición. Dicto, como que me inventé la carrera de música para cine y entonces pues me toca dirigirla y sacarla adelante y coordinarla, etcétera, etcétera. La mayoría del tiempo hay como de los esfuerzos realmente grandes ahí es para que los estudiantes tengan proyectos reales y como que se establezcan vínculos con cineastas jóvenes que estén arrancando y que necesiten hacer música en sus proyectos. Entonces, eso es como una de las tareas que si bien toma mucho tiempo, pues son más chéveres, ¿no? Son como más agradecidas porque es juntar a músicos y cineastas y ponerse a hablar. Eso, entonces... Eso por un lado, y por el otro lado también dicto en el área normal de la composición y en pregrado y en maestría, o sea, que tengo, pues hay varios estudiantes. ¿Qué diferencia hay desde lo educativo, pero bueno, desde el oficio también, entre la composición tradicional, entre comillas, y la composición para cine? La diferencia más notable es obviamente el trabajo en equipo. O sea, el compositor, los compositores, cuando hacemos nuestros juditos y etcétera, pues somos personajes bastante huraños. Si somos compositores de, no sé, música electroacústica, por ejemplo, pues estamos encerrados una semana en el estudio hasta que la música ve la luz, sale del horno, y ahí sí somos muy sociables porque queremos que todo el mundo escuche nuestros ruidos. Pero mientras la hacemos, no queremos que nadie nos diga nada, más bien, ¿no? Estamos como muy encerrados en nuestro imaginario creativo. Y pues obviamente eso no se puede hacer en la música cinematográfica. Esa obviamente es la diferencia fundamental, pero en términos como de lo que yo creo que es importante para formarse como músico cinematográfico, pues como número 1, 2 y 3 está el ver mucho cine y el que le guste a uno el cine, ¿no? Si a uno le gusta y de verdad entiende dinámicas narrativas o entiende cómo funciona, por ejemplo, la relación entre la música y el cine y las millones de posibilidades que uno puede tener de diálogo, de complemento, de contraste, etcétera, etcétera, etcétera, con las imágenes, entonces creo que pues hace un mejor trabajo. A mí me parece que, como en todo lo que uno se vaya a dedicar en la vida, pues lo fundamental es como estar apasionado, o sea, que eso de verdad a uno le guste, ¿no? Y obviamente eso es como lo más difícil de enseñar. Eso uno lo tiene o no lo tiene, o sea, uno le gusta y quiere aprender todo el tiempo y verse 50 películas. Sí, tiene el tiempo de vérselas y hablarlas y comentarlas con los colegas, etcétera. Entonces, sí, cuando yo estaba diseñando ese pensum, me imaginaba prácticamente dos carreras por el precio de una. O sea, poner a los estudiantes a ver muchísimo cine y aprender muchísimo de cine y aprender muchísimo de música. Entonces, obviamente, entre más cine veas y entre mejor músico seas, pues mejor músico para cine vas a ser. No, es como bastante simple la ecuación, pero bastante complicado como de realizar. Thank you. Yo hablo mucho de Morricone, porque realmente me parece un genio, me parece un gran, gran músico. Entonces, pues si estamos hablando de música para cine y no en general de cine, siempre alguna película de Morricone va a estar por ahí, para mí, ¿no? Posiblemente alguno de sus western, porque a los estudiantes les entra más fácil el western que otros géneros. A mí me encantaba de Morricone en particular, pues que se le notaban como sus orígenes muy experimentales, ¿no? Y como esa capacidad de jugar con los timbres, etcétera, con la orquestación. A mí, no sé, la Méprida de Godard me rompe el corazón cada vez que la veo, y esa música que se repite en loop todo el tiempo es desgarradora. Es una gran peli. Ahorita, bueno, obligatorio, pues es que me acuerdo de las que tengo más frescas porque, por ejemplo, ahorita se las he puesto a estudiantes. Entonces, por ejemplo, ahorita les puse a ver Haneke y a una estudiante le puse la tarea de hacer la música de Caché, película que no tiene música. Entonces sí que la metí en un chicharrón, pero pues es chévere ponerse en uno en esos retos. Entonces Haneke me gusta mucho. ¿Cuál es el primer sonido que recuerdas que te haya impactado en la vida? También muchos. Yo iba casi todos los sábados a ver concierto de la Filarmónica en la Nacho. Eso era plan sagrado con mi papá. Y normalmente, o sea, todo, pues mejor dicho, todo el repertorio que tocaban ahí me encanta, y algunas de esas cosas me las sé de memoria. O sea, te puedo silbar sinfonías casi completicas, porque de verdad pues desde muy chiquitos me gustaban mucho. Pero pues, si me pones así como un punto de ruptura, posiblemente uno de esos conciertos en el que yo estaba esperando el repertorio clásico tradicional que se tocaba, había un componente extraño y era un músico que se llama Buraz Okal, un músico turco virtuoso del Darbuka. Ese concierto fue alucinante. O sea, yo tendría unos 8 años, yo creo. Y todavía me acuerdo como muy vívidamente de las piezas, incluso. O sea, hay un par que me acuerdo cómo sonaba. Entonces, posiblemente ese, la primera vez que escuché la Sinfonía número 12 de Shostakovich, en un momento de transición como entre el tercer y el cuarto movimiento, que es con full batería de metales y trombones, y, o sea, una familia entera de trombones tocando un unísono que suena como si se fuera a caer el teatro de la potencia que daba eso. También ese es otro momento así como, wow, como de piel de gallina. La semana pasada charlé, pues estuve en un encuentro, un seminario organizado por el Banco de la República sobre músicas con relación al conflicto, básicamente, ¿no? El desplazamiento y otras dinámicas del conflicto en Colombia. Y me invitaron básicamente por mi ópera, por Violeta. Pero yo sí creo que eso es algo como fundamental en casi todo lo que hago por fuera de mi música cinematográfica. Mi quehacer compositivo es claramente una necesidad expresiva. O sea, es claramente una necesidad de decir algo. Y todo el tiempo me pregunto sobre si es válido o no, sobre si es útil o no decirlo con música, o si llega alguien, o si alguien entiende. porque claro, digamos, en una ópera es un poquito más explícito, pero en una música electroacústica o instrumental o lo que sea, pues muchas veces el mensaje está un poquito más codificado o lo que sea. Pero yo sí entiendo la labor de compositor contemporáneo como alguna forma de activismo, de alguna manera. O sea, creo que sí, bien sea porque uno enseña y entonces, pues a través de las clases, pues uno puede, digamos, materializar muchas cosas que en la música se quedan así simplemente como insinuadas, o porque realmente la obra es tan potente y tan contundente que algo dice, algo hace, ¿no? Me encantaría que fuera lo segundo, pero pues es un objetivo bien difícil, es complicado, pero creo que sí es por lo menos como una inquietud importantísima. Violeta es sobre la memoria, como para ponerlo en términos muy simples, o sea, como una palabra. Es la historia de una mujer que no tiene memoria, que trabaja en una maquila y la maquila produce ruidos. Es una maquila que produce sonidos y esos sonidos son como los sonidos del despojo, son sonidos de como de una maquinaria del despojo. Y ella trabaja ahí como tantas personas desplazadas, como aprendiendo un oficio completamente ajeno con el que creció o se hizo. Ese desarraigo, ese estar en otro lugar, pues lo que hace es anularle su memoria de lo que le sucedió. Entonces la ópera, básicamente, digamos que el arco narrativo de la ópera lo que plantea es el regreso a su memoria, ¿no? El recuperar esas memorias a través de una serie de encuentros y una serie de cosas que le suceden. Tiene otro personaje, Cristiana, que es como el opuesto. Él es el opuesto de Violeta, es una mujer que le puede leer, no se cuenta, pero puede que le haya sucedido exactamente lo mismo que a Violeta, pero su forma de expresarlo es la opuesta, ¿no? Violeta es una persona que al no tener memoria es cero expresivo, no tiene nada de expresividad y eso es muy difícil en una cantante de ópera, o sea, tener un personaje principal que no canta y no dice nada hasta que lo dice. Y entonces Diana es lo opuesto, es una mujer que está tan agobiada por sus recuerdos que está completamente rota. El encuentro de ellas dos es un detonante como para que la primera vez que Violeta recupere la memoria y en el momento en el que la recupera, tiene un momento como catártico y es su solo de la ópera que es como una especie de canto de laboreo. Hay algo ahí de Colombia y su falta de memoria. Sin duda. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves estos tiempos? Muy difíciles. Muy, muy difíciles. Difíciles, difíciles. Muy, muy difíciles. Y el hecho de que estemos encerrados lo hace aún más difícil. O sea, que nos quiten la posibilidad de encontrarnos es muy puta. Entonces, sí, lo veo bastante negro, o sea, siempre lo he visto negro, yo no soy nada optimista, pero sí, este momento está muy, muy, muy duro. Respecto a las víctimas, ya como la relación, digamos, de la obra con nuestro contexto, si bien es muy, o la forma en la que se presenta dentro de la obra es muy metafórico todo, pues tiene un sustrato como de investigación y de entrevistas con personas, etcétera, que al final ni nombré ni quise meter demasiado en la cosa porque llegó un punto en el que realmente me pregunté sobre la legitimidad de hablar por otros y entonces como con una especie de pudor como que saqué todo lo que había como de textual ahí y lo puse en términos más metafóricos porque me sentía como, no sé, robándome la historia de las víctimas y no me sentía cómodo con eso, ¿no? A pesar de que fueron entrevistas con ellos que me autorizaron pues, era como parte de la investigación del proyecto, pero es muy complicado. Es muy complicado desde un lugar tan privilegiado como el mío, como que eso suene honesto. No sé, es algo que seguramente no tengo resuelto del todo y que me cuestiono. Claramente siento como la urgencia de hablar y de decir y de denunciar o lo que sea, pero eso de ponerse en el lugar de la víctima es lo que todavía no entiendo. No sé dosificarlo, no sé medirlo, no sé hasta dónde llegar, o sea, qué es lo que está bien y qué no. O sea, creo que la respuesta que siempre me doy es que pues, si uno lo hace como con honestidad está bien, pero pues qué es eso también. ¿Y en esta versión digital estás pensando ampliarla, o sea, como meterle otros componentes o cómo la piensas? Pues necesariamente tiene que cambiar, porque la premier de la obra se hizo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y se hizo en el Monolito y solamente el hecho de estar ahí ya daba una enorme como potencia metafórica, simbólica, etc. No, era solamente el lugar ya hacía mucho por la obra. Y además, en términos dramatúrgicos, pues los recorridos, los espacios daban cuenta de una cosa que era muy importante para mí dentro de la pieza y es el paso del tiempo. El paso del tiempo y las rutinas. O sea, la vida de esta mujer en una maquila era completamente rutinaria. Debo contar eso. O sea, lo conté de una manera a través de desplazamientos reforzados con imágenes en video que mostraban como la repetición, el loop, ¿no? El loop es súper importante en la pieza. De hecho, se repite casi literalmente la obra dos veces. La obra tiene dos secciones en la que los personajes intercambian. Violeta pasa a ser Diana, Diana pasa a ser Violeta. Y se repite casi textualmente. Es como el equivalente de un estrecho, como en La Fuga, como una condensación de todo lo que ya se había visto. Pero para mí significaba como la ciclicidad de estas cosas, ¿no? Y que las víctimas cambian todo el tiempo y que siguen pasando las mismas cosas. De hecho, la primera idea de cómo poner en escena esta obra era hacerlo como en rotativo, que estuviera presentándose durante horas y que la gente entrara y saliera en cualquier momento de la obra. Obviamente, las cantantes no les iba a gustar muchísimo esa versión, entonces digamos que tuve que inventarme otro sistema para eso, pero creo que el video o la versión digital puede ayudar mucho. O sea, hay muchas formas de contar eso de otras maneras.